Hoy quiero compartir acerca del sufrimiento de la tierra. ¿Cuál es la causa por la cual la tierra sufre? Y vamos a las Escrituras, allí en Génesis capítulo 3, versículo 17. Después de haber hecho Dios la tierra y todo lo que creó, después de haber dicho que todo lo que había hecho fue bueno en gran manera, entregó esta tierra, la administración en manos de Adán y Eva. Primero Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios entregó su creación en manos del hombre. Y todo estaba bien cuando el hombre no había pecado. Pero después del pecado, las cosas cambiaron. El hombre pecó en el capítulo 3. Y ahora en el versículo 17, Dios dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y aquí encontramos una maldición que adquiere la tierra por causa del hombre. Y todo esto fue por causa del pecado del hombre. El hombre contaminó esa tierra pura y limpia que Dios había creado, la contaminó con pecado, porque hizo caso a Satanás. De tal forma que a partir de entonces, la tierra ha sufrido la maldición por causa del pecado de aquel que le administraba. El hombre como administrador de la creación de Dios. Así es que la maldición viene por la contaminación del pecado que el hombre introdujo cuando obedeció a Satanás. Dios ha traído juicios a la tierra por causa del pecado. Después de este pecado encontramos el pecado que comete Caín al matar a su hermano y se vuelve a mencionar la tierra una vez más. En el capítulo 4, versículo 10, después que Caín mató a su hermano, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí hay un clamor que brota desde la tierra por la sangre que fue derramada. La tierra recibió por primera vez la sangre humana causada por el asesinato de un hombre, del mismo hermano de aquella víctima que fue Abel, Caín le mató. Y dice aquí la escritura que la voz de la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. La creación en sí, a partir de entonces, gime, clama, grita, llora, sufre y eleva su clamor hasta la presencia de Dios, como vemos en esta cita. Dice también en Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es un gemir que tiene la creación como consecuencia del pecado del hombre. Este gemir viene justamente por causa de que el administrador está sobre la tierra, sobre la creación de Dios, es un hombre que no tiene temor de Dios. Es un ser que se rebela contra los principios de Dios y la tierra tiene el deseo de ser librada. Dice en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La tierra fue sujetada bajo la autoridad de Adán, esperando una buena administración, un buen trato. De tal forma que lo que Dios creó, lejos de menguar, debió haber prosperado. Pero vemos que a través de la historia de los hombres, la tierra ha sufrido grandes devastaciones, muchas de las especies de animales han desaparecido, de plantas han desaparecido, los bosques han sido disminuidos, los desiertos se han acrecentado, los ríos se han secado y muchas cosas más que pudiéramos mencionar. Todo esto fue a causa de que el hombre que está administrando la tierra ha mal cuidado, ha sido irresponsable con la tierra que Dios le confió para que la labrase, para que la cuidase, para que la guardara. Pero Dios puso a un hombre limpio, justo, puro, perfecto, como lo creó así a Adán. Y la esperanza y lo que esperaba la tierra era un buen trato. Y cuando el hombre pecó, la tierra fue sujetada a vanidad, porque fue por la vanidad del hombre, por lo que la tierra fue maldita. Esa vanidad que al hombre le llevó a anhelar saber el bien y el mal, ser como Dios, tener los ojos abiertos, como dice en Génesis 3, que Satanás engañó a Eva y le dijo, Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí fue la vanidad, lo vano, queriendo alcanzar la sabiduría. Y así fue sujetada la tierra a un hombre vano que buscó vanamente obtener lo que Dios no le quería dar de esa forma. No es que Dios quería que el hombre fuera un ignorante y que no alcanzara sabiduría, pero no era esa la forma. Y el hombre transgredió el mandato de Dios por querer tener todo esto. Así es que la tierra, la creación, fue sujetada de esta forma, no por su propia voluntad, como dice en Romanos, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora, la tierra espera y Dios le cumplirá, le concederá a la tierra tener un administrador justo, santo, perfecto, y con él los que administren con el justo, el santo y el perfecto, que también serán justos, santos y perfectos. Y eso lo veremos en la próxima meditación de la palabra de Dios, pero por ahora veremos acerca de este clamor de la tierra. Vimos entonces que la tierra clama a Dios y gime por causa del pecado. Después de que sucedió lo de Adán y Eva, lo de Caín, los hombres anhelaban también, aquellos que, viendo la maldad de los hombres, en este caso podemos pensar en Adán y Eva, viendo a su hijo muerto y a su otro hijo, un asesino, tuvieron grande dolor. Anhelaban tener un redentor, alguien que les librara, alguien que les diera reposo, les diera descanso. Porque no solamente la tierra clamaba, también había hombres que sí tenían temor de Dios y esperaban aquella promesa del Señor, de aquel Redentor que habría de venir. Vemos ahí en Génesis 5:29, Lamec, el padre de Noé, desde el 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Los hombres estaban conscientes de que Dios había maldecido a la tierra por causa del pecado del hombre. Y anhelaban que viniera aquel que les diera descanso, que les diera reposo, que les aliviara de sus obras. Y eso vieron en Noé. Ciertamente, Dios dio oportunidad a los hombres a que se arrepintieran de su pecado. Y Dios siempre ha sido así, porque Él es clemente y misericordioso. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de su pecado y viva. Justamente cuando Adán y Eva pecaron, sabiéndolo Dios, porque nada se le puede ocultar al Señor, sabiéndolo Dios, aún así le pregunta a Adán. Capítulo 3, versículo 11 de Génesis. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Como si Dios no lo supiera. Dios lo sabía. Pero, ¿por qué hace esa pregunta? Porque Dios dio oportunidad a que Adán pudiera confesar su pecado. Así es que Dios quiere que el hombre se corrija y da oportunidad. Con Noé, cuando se había acrecentado la maldad de los hombres, Dios dio tiempo a los hombres. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es lo que Dios vio. Pero Dios dio tiempo a los hombres para que se arrepintieran a través del testimonio de Noé. Y dice en el versículo 3 de este mismo capítulo 6, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Dios dio oportunidad a los hombres 120 años. Estuvieron viendo la construcción del arca, tal vez inclusive ayudando a Noé a construir un arca tan grande, tan pesada, pues Noé de 500 años y su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas en total, necesitaban ayuda para construir el arca y posiblemente la misma gente, tal vez solo por considerar que Noé estaba loco haciendo un arca porque él predicaba y les decía que Dios iba a hacer llover y que se iba a inundar el mundo entero, pues sin duda le ayudaron a construir. Pero él estaba al frente y todo este tiempo de construcción tuvieron oportunidad. También las naciones de Canaán, que después de que las lenguas fueron confundidas y se dispersaron por causa de que no se entendían los unos y los otros. Los cananeos habitaron la tierra de Canaán y están mencionados muchos pueblos en esa tierra. Los ceneos, ceneseos, cadmoneos, los eteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, jergueseos y jebuseos. Muchos pueblos, muchas tribus, muchas naciones distribuidas en toda esa tierra. Estos cananeos tuvieron oportunidad también de arrepentirse porque eran hombres malos que estaban contaminando la tierra también. Y dice, el Señor se lo dice a Abraham en Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Abraham habitó en esta tierra como forastero, en la tierra que Dios ya le había prometido. Pero Abraham era un testimonio de lo que Dios podía hacer con un hombre de origen idólatra, que provenía de Ur de los Caldeos, de una familia idólatra, y cómo Dios lo podía transformar en un hombre devoto y entregado a Dios. Y los cananeos vieron en Abraham ese testimonio. Todo el tiempo del peregrinar de Abraham, de Isaac, de Jacob, fue un testimonio ellos para los cananeos, pero los cananeos no se arrepintieron. Y 400 años después, el Señor, dándoles esa oportunidad, estuvo soportando por todo ese tiempo la maldad de los cananeos, porque aún no había llegado al colmo esa maldad. Dios ha soportado la maldad. Dice en otra parte de la Escritura que Dios ha pasado por alto los pecados de los tiempos pasados, es decir, ha soportado, esperando el arrepentimiento, finalmente poniendo todos los pecados sobre el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 25, hablando del Señor Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por supuesto que desde entonces Dios estuvo soportando los pecados de los hombres, pero Dios los dirigía hacia el arrepentimiento. Dios quería que se arrepintieran de sus pecados y corrigieran sus vidas. Así es que todo este tiempo Dios les dio oportunidad. Como decía Abraham, fue un testimonio de un cambio. Con Sodoma y Gomorra fueron cosas semejantes. Dice en Génesis 18, 20 y 21. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y aquí encontramos cómo Dios menciona a Abraham que había un clamor que cada día se hacía más intenso, más grande, más frecuente contra Sodoma y como contra Gomorra por causa de los pecados y la maldad que estaban cometiendo los habitantes de esas dos ciudades. Su pecado se había agravado hasta el extremo y había llegado ya el tiempo en que habían consumado su obra, según ese clamor que había llegado hasta la presencia de Dios. Quiere decir que Dios dio oportunidad a los sodomitas, a los gomorritas y a todas las ciudades aledañas que estaban en esta forma de vida, les dio oportunidad a que se arrepintieran. Pero ellos continuaron pecando hasta consumar su obra. Los cananeos hasta llegar al colmo de su pecado. Así es que Dios da oportunidad al hombre a que considere su situación de pecado, de maldad, y da oportunidad al arrepentimiento. Realmente, si Dios quisiera acabar con todo ser humano por un pecado, ya lo habría hecho y habría terminado con toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero veamos cómo es muy claro lo que Dios dice acerca de la oportunidad que Dios da y cómo espera Dios el arrepentimiento, pero cómo el hombre toma una decisión respecto a lo que Dios espera del hombre. Dice ya en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Dios Todopoderoso está diciendo esto: le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. ¿Acaso Dios espera que el hombre se arrepienta de su maldad, de su pecado, y confiese su pecado y se aparte de él? Sí. Al menos que reconozca su pecado, que reconozca su incapacidad para salir de esa maldad, y Dios hará el resto. Pero Dios ha dado tiempo a que el hombre se arrepienta. Cierto que él abomina, aborrece la maldad que los hombres hacen, y en cierta forma, el hombre que abraza su maldad es aborrecido por Dios. Pero la Biblia dice claramente que Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, toda persona que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo ser humano tiene la oportunidad, y a todo hombre le da oportunidad el Señor para que se arrepienta. Porque la Escritura es muy clara respecto a esto. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios quiere. El hombre no quiere arrepentirse, pero Dios quiere que todos se arrepientan, y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven. No hay un grupo específico, Dios sí sabe quién se va a arrepentir, Pero los que no se arrepienten no es porque Dios no quiso que ellos se arrepintieran. Dios también los conduce, les habla, les enseña, les dice que se arrepientan. Dios ha ordenado a los hombres, ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Esto es lo que dice ya en el libro de los Hechos. Así es que encontramos aquí en esta cita de Apocalipsis cómo Dios da oportunidad a los hombres, pero el hombre no quiere. Mucha gente no ha querido, son más los que no quieren que los que han querido reconocer su pecado, su maldad, su incapacidad para poder vivir vidas que agraden a Dios. Y de esos pocos que reconocen, todavía poco menos acuden a Dios. A veces Dios provee cosas para ver si los hombres entienden, para ver si los hombres voltean a ver a Dios, a ver si le hacen caso a Dios. Dice Hechos capítulo 14, versículo 16. En las edades pasadas, Pablo lo está diciendo a los gentiles. Les dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Claro, han estado pecando, han estado haciendo cosas que no agradan a Dios, y Dios ha estado soportando todo esto. Pero veamos el siguiente versículo. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios ha dado a los hombres sustento. Dios ha accedido muchas veces a los ruegos, a las peticiones de los hombres, viendo su necesidad. Pero el hombre, después de que ha recibido todo esto, ha recibido bien de parte de Dios, aún así le dan la espalda a Dios. No han querido arrepentirse. Pero a veces Dios también quita. Y Dios ha tenido que tomar medidas en ocasiones que han sido dolorosas para los que lo sufren. Y no dudo de que parte de esta situación que está pasando en el mundo entero, de esta pandemia, sea el haber retirado Dios su protección sobre el mundo y automáticamente la maldad o la consecuencia de la maldad viene sobre el mundo entero. Ya sea que hombres malévolos estén ideando controlar al mundo, ya sea que sea una situación de malas costumbres de los pueblos en su alimentación o en su conducta, que hayan hecho de que esta infección haya llegado. La razón que sea, mucho se ha dicho de esto, pero la razón que sea puede ser controlada por Dios, pero también puede ser permitida por Dios. Así es que Dios actúa. Dios está por encima de todo esto que está sucediendo en el mundo. Y Dios tiene el control de todas estas cosas. Así es que si esto está sucediendo es porque Dios lo ha permitido. Dios actúa entonces. Y tiene que poner un alto antes de que el hombre se destruya a sí mismo o destruya completamente la tierra. Porque recordemos, la tierra clama, gime delante de Dios, ante Dios. Y ese clamor y ese gemir llega hasta la presencia de Dios. Ya habíamos visto con Noé cómo Dios actuó. Génesis capítulo 6. Dios actúa. Versículo 6. 6:6 de Génesis. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y Dios tiene dolor también en su corazón de ver al hombre vivir de esta manera, totalmente ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Dios tiene dolor, se arrepiente, le duele, le pesa ver al hombre perdido. Con la Torre de Babel, en capítulo 11, también Dios actúa. Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Porque no hacen caso a Dios. Nada les hará desistir. Ni aquellos que tal vez estuvieron predicando y diciendo, Dios nos dijo que nos esparciéramos y por qué estamos haciendo una ciudad. Debemos esparcirnos y llenar la tierra y no hacer una ciudad y conglomerarnos todos y estar todos juntos en un solo lugar. Pero ese lugar, la Torre de Babel, era un centro de adoración a los astros, a los demonios, a los ángeles caídos. Y Dios tuvo que esparcir a los hombres, destruir todo esto. Dice en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios actuó también ahí. Con Sodoma y Gomorra también Dios actuó, capítulo 18 de Génesis, versículo 20 y 21. Habíamos leído el 20, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Y Dios actuó, finalmente destruyó esas ciudades con fuego y azufre, porque no se arrepintieron. La tierra fue contaminada por causa del pecado del hombre, y por eso Dios ha echado a los hombres de sus tierras, por causa de que el hombre contaminó con sus pecados, con sus costumbres, con sus ideas, la tierra. Y lo vemos ahí en Levítico, capítulo 18, versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ti. Esto Dios lo está diciendo al pueblo de Israel cuando le dio en heredad la tierra de Canaán. Esos cananitas de los que hablamos, ellos habían contaminado la tierra, dice el siguiente versículo. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Vemos claramente cómo la tierra en cierta forma responde ante la maldad de los hombres. Y si bien es cierto que muchos cambios ha habido en la tierra, los climas han cambiado. Antes teníamos ciertos periodos en los cuales decíamos es tiempo de lluvia, es tiempo de viento, es tiempo de calor, pero el clima se ha vuelto loco. Pero todo ha sido por causa de que el hombre ha ha destruido mucho la creación que Dios ha hecho. La tierra sigue gimiendo, sigue clamando, y es por causa de que el hombre la ha contaminado con su maldad y la tierra misma vomita a sus moradores. Claro, se llama en sociología culturas, se llama costumbres de los pueblos, pero Dios dice que culturas y costumbres de los pueblos son vanidad. Mayormente, cuando esas costumbres y esas culturas atentan en contra de Dios mismo, eso es lo que es vanidad. Entonces, la tierra ha sido contaminada por causa del pecado del hombre. Estamos en Levítico 18:26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y eso es lo que ha sucedido. A través del tiempo, la tierra siempre responde, defendiéndose de alguna forma. Pero sí ha habido ciertos cambios, los hombres empiezan a reordenar un poco sus vidas. Luego que pasa aquello, vuelven otra vez a desordenarse y vuelven otra vez a contaminar la tierra y a hacer maldad. En Esdras 9:11, encontramos que los hombres contaminaron la tierra por causa del pecado. Dice en Isaías 24:5-6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Claramente podemos ver que todo esto que está sucediendo alrededor nuestro tiene una explicación. El hombre ha dado la espalda a Dios, el hombre ha contaminado la tierra y la tierra está respondiendo. Dios está retirando su protección y está entregando al mismo hombre en manos de hombres, en manos de la respuesta agresiva de la tierra. Y esto será con consecuencias devastadoras. Por causa de la maldición del hombre, por causa de su pecado, dice aquí en Isaías, la tierra fue consumida, la tierra se consumió, versículo 5, bajo sus moradores. Y hoy vemos los campos cada vez dando menos. Los hombres tratando de resolver esto, haciendo más cambios en los cultivos, tratando de librarse de las plagas, y tantos métodos y formas como el hombre está tratando de hacer que la tierra produzca más, pero la tierra no va a producir más así, con el hombre siguiendo en su maldad. La tierra se seguirá consumiendo. Dice más adelante que los moradores fueron asolados. Y vemos a los hombres ahora corriendo de aquí para allá, aunque nos referimos en este tiempo a los hombres angustiados, encerrados, que pasan de un lugar a otro, sintiendo los efectos de un encierro, por causa de esta situación donde el mundo entero está sufriendo una pandemia. Los moradores están asolados. Están consumidos el hambre. Y escuchamos cómo las familias se consumen. No tienen lo suficiente. Los trabajos se han agotado. Han cerrado muchos negocios. La gente tiene que salir a buscar de qué forma consigue algo para alimentarse, para alimentar a sus familias. Y finalmente dice que los hombres han sido disminuidos. Habemos menos, sí, por causa de aquellos que han muerto. Pero no tenían que morir. Pero han muerto. Y somos menos. Y es lamentable cuando en las familias, o aquellas familias que han perdido a un ser querido, pues están sufriendo, tienen dolor, angustia, desesperación, no solo por el encierro, sino también por perder a un ser querido, y todavía el miedo de ser contaminados. Las mismas autoridades, el temor de también contaminarse, y no se da el trato adecuado a quienes han muerto. Y bueno, todo esto es un caos, pero todo esto es por causa del mismo pecado del hombre. La soberbia del hombre, finalmente, ahora lucha contra Dios. Y por supuesto que por la misericordia de Dios, en las devastaciones anteriores, los hombres han encontrado una solución y han salido adelante. Y qué bueno. Pero lo malo de todo esto es que el hombre, después de pasar por una situación así, no se humille delante de Dios, no reconozca a Dios como el soberano, como el dueño, como el creador. Al contrario, veamos lo que dice Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron ganados y las aves. Porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Y esta es la forma como el hombre finalmente responde delante de Dios. No verá Dios nuestro fin. Vamos a salir adelante. Sí, qué bueno, sí. Pero clamando a Dios, implorando su misericordia, humillándonos ante Él, y no diciendo, pues no nos vas a acabar, Dios. Vamos a salir de esta. Y vamos a salir como en otras ocasiones, como en otras décadas. Al contrario, deberíamos decir, Señor, te imploramos y te rogamos que nos ayudes a salir de esto. Que nos ayudes a encontrar la forma de controlar estas situaciones. Y Dios en su misericordia contestará, porque Dios quiere que el hombre se humille, se arrepienta, y no quiere la muerte del impío. Mucha gente responde pensando en esta expresión, no verá Dios nuestro fin. Mucha gente dice, no, Dios no lo quiera. Cuando uno les dice, bueno, puede pasar esto, si usted no se cuida, puede tener esto o aquello, aquella enfermedad. Dios no lo quiera. Bueno, Dios no lo quiere en cierta forma, pero usted tiene que cuidarse. Así es que si llega, no le echemos la culpa a Dios. El hombre empieza a cosechar de las cosas que mismo ha sembrado. Así es que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Ya lo vimos allá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21, acerca de lo que Dios quería respecto a esa mujer Jezabel, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios no quiere que el hombre muera. Cierto que hay un término de la vida, pero que Dios no quiere que el hombre muera anticipadamente o muerte prematura. Dice aquí en Ezequiel 33:11, diles, vive yo, dice Jehová, el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y Dios le dice esto al pueblo de Israel, pero esto aplica a todas las naciones. Dios no quiere la muerte del impío. Muchos dicen, no, el hombre es impío y Dios quiere que muera el impío y solamente ha escogido a unos cuantos en su soberana gracia, en su soberana misericordia, porque Él es soberano para administrarla de una y otra forma según Él quiera, y escogió a unos cuantos para que sean salvos. Eso no es así. El Señor dice aquí claramente, Dios no quiere la muerte del impío. Y si hay un impío que se pierde, no es porque Dios lo dejó morirse. Dios le dio oportunidad a que se salvara. Y si hay uno que se arrepintió, es porque Dios también le llamó como al otro que no se arrepintió, y este se arrepintió. Y Dios insistió a uno y a otro para que se arrepientan, porque aquí dice, volveos, volveos. Es una invitación, un llamado de Dios, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío pueda vivir. Y dice allá en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo hombre se arrepienta. Dios quiere la vida para el hombre. El hombre tiene que humillarse y reconocer que ha pecado y debe recibir al Señor Jesús como su Salvador, pedir perdón a Dios de una vez para siempre. Una vez por todas, reconocer a Jesús como su Salvador y recibirlo en su vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, nos habla de lo que Dios pone delante del hombre. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y este es el llamado que Dios está haciendo ahora a cada ser humano, que no ha escogido todavía la vida, y la vida es el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escoge a mi Hijo Jesús, dice el Señor. Recíbelo como tu Salvador. Cree en Él. Aprópiate. Haz propia para ti esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Escoge, pues, la vida para que vivas. Y si tú vives, si tú llegas a obtener la vida eterna por haber recibido a Cristo como único Salvador, entonces tus familiares tendrán la oportunidad también, porque tú les testificarás y les hablarás a ellos de lo que Dios hace en la vida de una persona. Y ellos en forma personal tendrán que tomar su decisión, pero tendrán la oportunidad porque ha entrado la vida a un hogar, a una casa, a través de aquel que se ha humillado, se ha arrepentido, y entonces los demás también tendrán la misma oportunidad, tendrán que tomar su propia decisión. Juan capítulo 17, versículo 3, esto es el plan y el propósito de Dios. El Señor Jesús dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida, escoge la vida eterna que Dios está ofreciendo. Dios quiere entonces que el hombre se arrepienta y que vuelva a Dios. Después de esto, la tierra tendrá descanso, al menos con las vidas cambiadas de aquellos que han o van recibiendo a Cristo como único Salvador. Porque Dios empieza a trabajar en la vida de cada persona que le recibe como Salvador, de tal forma que empieza a vivir vidas ordenadas. Y veremos en la siguiente ocasión acerca de cómo esta tierra, la tierra, será librada de la esclavitud, de ese sufrimiento de lo cual estamos hablando hoy. Será librada de la esclavitud a la cual fue sujeta. Solo leemos la cita y después ya analizaremos o compartiremos de esto. Romanos capítulo 8, versículo 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay esperanza para esta tierra. Cierto que hay movimientos ecologistas y hacen su parte, pero eso no durará mucho, porque el corazón del hombre sigue haciendo maldad y la tierra seguirá sufriendo. Pero cuando le cumpla eso que la tierra está esperando, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, entonces la tierra tendrá descanso. Así es que comencemos con lo primero. Antes de eso, es recibiendo a Jesús como único y suficiente Salvador. Y si ya tenemos a Cristo, si ya hemos recibido a Cristo como único Salvador, entonces vivamos esas vidas ordenadas que Dios quiere que vivamos para que esta tierra deje de sufrir, al menos por cada uno de nosotros, por cada uno de los que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador.